sobre Vicentín, la disputa que trasciende el fenómeno de la propia empresa. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Si vos me permitís, Carlitos, sin querer, me diste el pie a una brevísima anécdota. Yo trabajé desde mis 16 años hasta los 30, o sea, casi 15, en una caja de crédito en Luis Madriazago y Corrientes, lo que por entonces se decía Canin y Corrientes. Por suerte Canin ya no se llama más. Y venía un señor casi todos los días a operar en su caja de ahorro, que era la número 4676, que era Ismael Spitalnik. Uy, mirá qué bueno. Qué increíble, sí, así que le podemos decir a la hija. Yo lo atendía 2, 3, 4 veces por semana. Todos le teníamos un gran respeto porque sabíamos que era músico de Pugliese, que a su vez ya era una institución ahí en Villa Crespo. Así que bueno, lo traté mucho y además de un gran músico, era una persona muy, muy buena y respetable. Así que bueno, quería hacer la digresión que me parece que fue oportuna, nada más. Absolutamente pertinente, y además ahí vemos cómo se cruzan las vidas de las personas en la radio y cómo muchas cosas tienen un valor muy colectivo cuando se hacen públicas. Así que está buenísimo que la hija de Ismael Spitalnik nos escuche, nos escriba y nos cuente una historia que nos ayuda a corroborar aquello que venimos sosteniendo. Sí. y que vos aportes tu experiencia. Sí, es notable cómo cada uno por su trabajo, ¿no? Recuerdo el número de cuenta del hombre, pero eso no soy el único memorioso, es un tema del tipo de trabajo, que los que hacemos ese tipo de trabajo se queda incrustado en la memoria, los números de cuenta de los asociados de la cooperativa, del banco. Qué bueno. Un poco del tema de Vicentín, pero a mí me parece, porque el tema ya está bastante descrito, ¿no? Ir a una cuestión de fondo, porque llama la atención la reacción tan pero tan furiosa de los exponentes de los grandes grupos empresarios y de la oposición a esta decisión del presidente de la nación, todo indica que se va a sostener esa crítica violenta, ese intento incluso de cacerolazo, o sea de una oposición muy fuerte a esta decisión. Y yo creo que más allá de que, la empresa había que rescatarla, porque ahí hay otro sofisma. No es que el Estado iba caminando por la calle y de repente dijo, bueno, a ver, ¿por qué no estatizamos, por qué no expropiamos a esta empresa? La empresa estaba en quiebra y tenemos a los bancos del Estado en la imposibilidad de cobrar, a 2.500 productores argentinos en la imposibilidad de cobrar, a 7.000 trabajadores que quedarían en la vía, y una empresa que iría o quiebra o a la extranjerización. Por lo tanto, lo primero que hay que aclarar es que este es un rescate, como insiste el presidente. Pero yo creo que la otra cosa de fondo es que todo indica que estas maniobras que ya van quedando claras de esta empresa, de su facturación, de sobrefacturación, de exportar desde Paraguay, donde en realidad no había nada y era una ficción, de tomar créditos que todo indica que no tenía voluntad de pago, de marcar precios que no se sostienen desde ningún punto de vista, todo indica que no es la única gran empresa corporativa que tiene esas conductas para eludir los intereses nacionales, en este caso todo lo que tiene que ver con los ingresos de impuestos y todo lo que tiene que ver con políticas de precios, porque lo que se industrializa, además de lo que se exporta, harina, aceite, todo eso, estas políticas monopólicas y distorsivas, creo que lo hacen muchas otras empresas. Entonces, acá lo que creo que hay es una reacción política por dos razones. Una por esta, que creo que hay muchos que se ven reflejados en el espejo de Vicentín, muchas corporaciones, y entonces temen que si hay una empresa del Estado testigo, entonces cambie toda la relación comercial, las políticas comerciales que muchas otras grandes empresas vienen haciendo. Pero el otro, yo diría, fantasma que no pueden aceptar es que el Estado participe directamente gestionando una gran empresa junto con posiblemente con cooperativas, con los productores, una gran empresa de uno de los rubros que históricamente está reservado a grupos oligárquicos. O sea, el tema del campo, el tema agrario, yo diría que desde mediados del siglo pasado, un sector que antes se le llamaba oligarquía terrateniente, que ahora dicen que ya no se tiene que llamar así porque está un poco vieja esa palabra, que lo representó siempre la sociedad rural, ese negocio, ese grande negocio de este gran país que exportan, siempre fue el reservorio de núcleos poderosos y minoritarios, locales o extranjeros. Entonces, una cosa es que se teorice sobre el rol del Estado y que el Estado tiene que jugar un papel, y otra, Carlos, que el Estado tome la decisión concreta, que se materialice la intervención del Estado en un sector tan tan importante de la economía, tan crítico como es el de la producción y exportación de granos. Por eso creo que ese es el temor del establishment, ¿no? Que el Estado comience a participar en la gestión económica en los lugares donde el mercado y los núcleos privados se abusan de la producción y de los consumidores. Creo que por allí, por esas dos cuestiones, está esta reacción furiosa que todo indica que se va a sostener. O sea, que vamos de aquí hasta que lo trate la Cámara de Diputados, vamos a una confrontación política muy grande, ¿no? Está claro, el mismo establishment cuyos medios de comunicación celebran, festejan y comunican positivamente cuando líderes conservadores como Johnson en Inglaterra, Merkel en Alemania, Macron en Francia o el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno en Italia privatizan empresas propias como Alitalia, Lufthansa o los trenes ingleses, entre otros casos, ¿no? Esa especie de doble vara a la que de verdad deberíamos mirar críticamente. Por otra parte, estamos hablando con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, hoy tenés a partir de las 7 de la tarde a través del Instagram del Centro Cultural de la Cooperación un diálogo a distancia en cuarentena con Antilio Orón sobre un tema central, que es la desigualdad y la política. Desigualdad y política. Sí, efectivamente, sí. Está bueno que nos ayudes a difundirlo. Bueno, voy a tener el gusto y el honor de estar con Atilio, y bueno, el tema de la desigualdad es un tema previo a la pandemia, y que la pandemia lo potencia, ¿no es cierto? Y el modo de enfrentar esa situación de desigualdad es justamente desde la política. Yo creo que la gran desigualdad y el incremento de la pobreza, tanto en los sectores trabajadores como en las clases medias, es producto de decisiones políticas, fundamentalmente del gobierno anterior, y entonces hace falta nuevas decisiones políticas desde la política justamente para enfrentar esa desigualdad e ir a una sociedad más justa. Así que bueno, de eso se trata este diálogo que vamos a tener hoy. Estamos en un año y en un mes plenamente belgranianos, ¿no? Recordamos que en este año se cumplen 200 de la muerte de Belgrano, esta misma semana, faltan 4 días. Ahora hay 250 de su nacimiento. Aprovechando tu condición de historiador, ¿no? También sería bueno un pantallazo sobre un hombre primordial a la hora de estudiar el pensamiento y la acción política en la Argentina, y al mismo tiempo durante mucho tiempo relegado a un lugar más secundario del que merece. Sí, eso relegado es muy interesante lo que vos decís, porque ocurre con Belgrano, ocurre con Moreno, con Castelli, con muchos que están en el bronce o en el mármol, pero vaciados. O sea, se les ha intentado siempre sacar el filo más agudo de su lucha política, de su pensamiento revolucionario. No olvidar que Belgrano y los otros, muchos otros, no todos, por supuesto, porque había conservadores, concurrieron a una revolución, que fue la Revolución de Mayo, una revolución de independencia nacional, anticolonial, americanista. Y Belgrano fue un hombre determinante, porque no solo por su, yo diría, grandeza, su personalidad, porque tuvo grandeza de ser militar cuando no lo era, orador, político, economista, creador de leyes, sino porque su pensamiento, que había abrevado en España en los momentos de la Revolución Francesa, él se recibe de abogado en 1789, el año de la Revolución Francesa, entonces recibe toda la influencia de lo más avanzado de la época y trae acá todo eso con una gran convicción, el tema de la educación popular, el tema de la educación a la mujer. Tiene pensamientos, sus trabajos sobre el rol de la mujer que sorprenden actualmente y que en realidad muy poco se comenta, sobre la educación que tiene que ser pública y gratuita, sobre el tema del campo y del agro, que él pensaba que las tierras baldías tenían que, o sea, las tierras ociosas tenían que repartirse, y las tierras que eran propiedad de los terratenientes, que también eran ociosas, tendrían que pagar impuestos importantes para facilitar a los pequeños hacendados. En fin, era un hombre de un pensamiento muy, pero muy adelantado a su época, de forma tal que creo que vale la pena que en este doble aniversario lo repensemos nuevamente, porque hay un legado muy, muy grande que nos sirve para el presente y para el futuro de Belgrano, ¿no? Bien, gracias por haberlo dicho y por aceptar este convite a saltar de tema en tema y en todos tener la solvencia necesaria. Juan Carlos, ha sido un gran gusto, sí. Abrazo grande. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, tres temas en una sola columna.